Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. No recuerdo bien cómo llegamos ahí, pero era una casa grande y estábamos sentados todos a una mesa larga, muy larga, esperando al maestro. No sé bien de quién era esa casa ni dónde estaba exactamente. De afuera venían el olor de la menta y el vientito de la serranía, así que tal vez estábamos en Salsipuedes, cerca de Radio Curva. Pero por otro lado sentíamos el ulular del viento del sur y unos dedos que llamaban en los vidrios como si fuera a la nieve, tal vez de Esquel, cerca de FM Caleuche. No sé. Lo cierto es que estábamos todos ahí, sentados a una larga mesa en una gran casa, cuando de pronto golpearon la puerta. Era, sí, el mismísimo maestro Nadie, y traía un montón de cajas bajo el brazo. Dijo, como siempre: «Alumnas, alumnos, ¿qué tal? Traje esto». Y apoyó sobre la mesa esas cajas. Eran un montón, todas iguales. Las fue repartiendo a lo largo de la larga mesa hasta el final, y entonces dijo: «Ábranlas, miren de qué se trata». Arrancamos los papeles y descubrimos algo verdaderamente terrible. Un juego de mesa. Pero no cualquiera, no. Si no, no sería verdaderamente terrible. Y lo era, digo, era algo verdaderamente terrible. Era el misterioso juego de nadie. El tablero era muy simple, un camino curvo, como un arco iris, de 7 casilleros. Cada casillero tenía un número, del 1 al 7, y un color distinto a los demás. Muy simple. Después del 7, había una banderita dibujada que decía fin. Las instrucciones también eran simples. Podías tirar el dado una sola vez. Movías tu ficha al casillero correspondiente y leías qué te tocaba en el reglamento. 1, azul, visitas. 2, naranja, dificultad. 3, negro, batalla contra nadie. 4, violeta, frustración. 5, amarillo, desencuentro. Y 6, verde, laberinto. Enseguida descubrimos que no había manera de ganar. Miré bien el dado, porque tal vez había un 7 en una de las caras, nunca se sabe, ¿no?, en esta escuela, pero no, era un dado común. Leímos otra vez las instrucciones a ver si se podía tirar dos veces el dado o algo, pero no. El dado lo tirabas una vez y listo. Caías donde caías y terminaba el juego. Nadie podía ganar. Todos y todas íbamos a perder. «Maestro», dijo Margarita, que estaba al lado mío. «Sí, alumna». «¿Cómo es esto?». «¿El juego?». «Sí, el juego. Leímos las instrucciones y no entendemos». «Es fácil, che», dijo Nadie. «Tiran el dado, mueven la ficha y se fijan qué les toca ahí donde cayeron. Está todo en el reglamento. Este es un juego misterioso en el que todos pierden, alumnos». ¿Para qué jugar entonces?, se preguntarán. Por curiosidad, para averiguar cómo es la derrota que nos espera, para averiguar de qué extraña manera vamos a perder. Empiecen. Empiecen que yo mientras hago mate. Éramos un montón, por eso el maestro había traído tantos juegos iguales. Nos juntamos en grupos de 7, 8, cada grupo alrededor de un juego, y empezamos. En mi ronda tiró primero Ramiro. Sacó un 2. Naranja, dificultad. Hicimos todos. Pero para adentro, ¿no? Porque si no nos daba vergüenza. Ramiro movió su ficha 2 lugares, hasta el naranja, dificultad. De pronto, de abajo de la mesa, salió una silla de ruedas. Ramiro se sentó y anduvo por Citibel, cerca de la ciudad de La Plata, en la silla de ruedas, por calle Cantilo, y llegó a una esquina donde hay un bar ahora con mesas todas afuera en la vereda. Es un bar muy, muy caro donde va el intendente de La Plata. Es un poco molesto ese lugar para quien anda en silla de ruedas, una verdadera dificultad. Lo peor es que está prohibido por el municipio tapar la vereda con mesitas de un bar, pero parece que los dueños del bar, además de chetos, son corruptos. Ramiro, en silla de ruedas, 2, naranja, dificultad, mientras intenta cruzar la calle para evitar el muro de chetos corruptos, piensa, qué lindo sería escribir con aerosol a la noche, escribir, devuelvan la vereda, chetos corruptos. Pero es muy difícil hacer eso y salir corriendo en silla de ruedas. Si lo ven las fuerzas de seguridad de calle Cantilo, lo van a atrapar enseguida porque tienen piernas. Piernas que se estremecen un poquito cuando llega el intendente a tomarse un té. Le tocaba a Roberto. Tiró. Sacó un 3. 3. Negro. Batalla contra el maestro nadie. Roberto miró de reojo a ver dónde andaba el viejo, pero no lo vio, y entonces movió su ficha 3 lugares. 3. Negro. Batalla contra el maestro nadie. Apenas apoyó la ficha en el casillero negro, todos menos él desaparecimos. Incluso el tablero del juego. La mesa grande se hizo chica y redonda para sostener un mazo de cartas. El maestro mezcla. Aparece y mezcla. La luz le da de abajo, de la mesa, del piso, de su propia barba le da la luz. Roberto no tiene tiempo ni entereza para averiguarlo. Lo que tiene son 3 cartas en la mano y delante un enemigo infinitamente superior. Alguien llamado Nadie que de pronto tuerce la boca hacia un costado y le dice: truco. Truco. Roberto jugó al truco con el maestro. Batalla contra el maestro nadie. Negro. 3. Un partido fenomenal. Se lo ganó por un punto Roberto, con 33 de mano, después de sufrir todo el partido. El maestro parecía triste, o más bien furioso. Le dio la mano, lo felicitó con bronca y lo dejó ir. Roberto se sintió tan feliz que creyó que su destino era maravilloso. Pero a los 5 minutos descubrió que su destino era el mismo que antes. Nada más había ganado un truco. Y ni siquiera había apostado un vino, una prenda, 5 pesos. Roberto sintió que había perdido. Porque entendió que si hubiera sido al revés, si el maestro lo hubiera humillado ganándole por poco y con una mueca burlona, también habría perdido. Habría salido de esa casa misteriosa, furioso, lleno de venganza, y se hubiera desquitado con el primer perejil que se cruzara. Y sería, seguramente, alguien muy querido. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre ver al maestro enojado o verlo feliz, burlón, si de cualquier modo el partido había terminado? Y ahora nomás estaba la calle, desconocida y ambigua, en la que la nieve le caía violenta, mezclada con el perfume de las sierras. Entonces, tiró Esther. 1. Azul. Visitas. Esther movió su pieza un lugar hasta el azul y de inmediato golpearon la puerta. Esther abrió. Eran visitas. Visitas para Esther. Hola, ¿cómo andas, Esther? ¿Bien? Sí, acá estamos jugando a un juego de mesa. Ah, pero qué lindo, dijo la señora amiga de Esther. ¿Puedo jugar? Sí, cómo no. Tira vos. Y tiró la señora. Sacó un 1. Azul. Visitas. Golpearon la puerta. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Esther y amiga de Esther? Las vine a visitar, dijo otra señora muy parecida a Esther y a la primera señora que la había visitado. ¿Qué están haciendo? Jugando un juego de mesa. ¿Querés jugar? Dale, ¿puedo tirar yo? Sí, tira vos, dijo Esther. Y tiró la señora número 2. 1. Azul. Visitas. Golpearon la puerta y otra señora vino a visitar a Esther y a las otras dos señoras. Y le invitaron a jugar y sacó un 1 también. Y tocaron la puerta y así se fue llenando de señoras que venían a visitar a Esther y a todas las antecesoras. Y se ponían a jugar al juego misterioso de nadie. Y era extraño porque, a pesar de que llegaban y llegaban cada vez más visitas, 1, azul, la gente iba desapareciendo de la mesa, seguramente perdiendo a este juego y dejando en esa gran casa a los que todavía no habíamos perdido. Así fue dando la vuelta el dado, dejando una derrota personal en cada jugador, dando vuelta la ronda hasta mí, que era el último de mi juego. Me tocaba el último turno. Me había quedado, obviamente, solo con el maestro Nadie, porque todos los demás se habían ido a buscar su propio triste final. Levanté el dado, lo agité con dignidad en el cubilete y lo estaba por tirar, pero el maestro me dijo: «No tirés, no tirés, ganaste». «¿Qué?» «Y sí, ganaste, porque estás solo. Todos los demás perdieron». «Pero no tiré el dado, maestro», contesté yo, que estaba casi ofendido. Quería jugar, quería que me pasara algo, una desventura apasionante, alguna extraña cadena de sucesos que me llevaran a una derrota, sí, pero única, personal, para mí solo, por haber jugado, ¿no? «No importa, Martín, deja, ganaste igual. Si querés hacer algo, barré. Esta gente, alumna mía, dejó todo hecho un desastre, mirá lo que es», me contestó el maestro, haciendo un gesto, con un tono de terminar la conversación. Es más, se paró, me dio unas palmaditas en el hombro, me dijo: «Te felicito un montón», y se fue. Se fue. Se fue agitando la noche como si él fuera un vendaval que azota las viejas camisetas en la soga, o las desprendiera directamente para dejarlas contra la medianera, sucias de nuevo, para que las encontremos mañana temprano, justo antes de ir a trabajar. Así que me quedé ahí solo, frente al tablero de casilleros imposibles, con el cubilete en la mano. Entonces, en un acto de rebeldía importante, lo agité otra vez, mucho lo agité. Lo agité como si fuera el último trago de la vida. Lo mareé al dado y lo dejé caer sobre la mesa. Lo tiré por tirar nomás, a ver qué me salía, por curiosidad. No te pierdas este mar, no te pierdas esta luna, ese cuerpo y esta rabia, no te pierdas esta pena. No pierdas el sol, no te prives de esta luz de libertad, tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas, que no te pierdas lo inmenso de lo inmenso, esta libertad, que no te pierdas.

no importa tanto, o en todo caso es el camino que construyen las palabras y nuestra curiosidad. Porque es la curiosidad la que hace que el mundo gire, el mundo y los viejos discos. Aquí va el principio de un cuento no más, el sonido de un disco viejo que gira como el mundo y suena como las puertas de otras viejas aulas que se abren. Vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez. Melissa Machado es, entre otras cosas, uruguaya y poeta. Llegó al programa gracias a la recomendación de un alumno de esta escuela, Pablo de Berisso, a quien le agradecemos. Les leo algo de Melissa Machado. Si les gusta, búsquenla en Las Elecciones Afectivas Uruguay o bien en Melissa Machado, ambos.blogspot.com. El lodo de la estirpe. Fragmento 1. Yo remaría contigo, hermano, vuelta sobre ti sin muertos ni manzanas. Con dedos de niño y migajas de pan, volcaría tu cuerpo sobre tierra blanda. No habría oleada de piedra, solo tu piel lustrosa como lomo de perro y las brillantes fauces mojadas. Dos. Llevo la piel atada en jirones, las raíces atascadas, colgadas como una estola. Uso el rostro marcado, tengo suelto cada diente, bailan en mi boca como un puñado de piedras. Llevo la boca saturada por un vino exquisito, brebaje rojo, áspero resumadero de mis tajos, labios abiertos más allá del grito. Y aún no es bastante. Dios levantó la piel de mis huesos, dejó los pómulos ventilados, las venas expuestas, perseguidas por la sombra de una extrema delgadez. El hierro quemó como plancha y tuve olor a brasa y a carne asada al mediodía. Fue la quema de todas mis edades. Sepultada ante siglos de arena, cubrí los costurones con empastes de hierbas. Acaricié hasta el hartazgo los duros bordes de las heridas. Profané su obra en honor a mí. Esculpí mi rostro para arrebatarme después ante el reflejo de sus ojos. La piel se secó, se estiró, se volvió blanca. Demasiado apremiante mi deseo quedó exhibido ante las bestias. Recibí grito, látigo, fiera, fui desmesurada, bruja inmóvil, atroz maleficio de mis juegos. Acabé metida en una hoguera, vuelta al revés, devorando uno a uno los pequeños huesos de una rana. 3. Lobo atado. Dame un vaso de agua de tu regazo de hielo. Cuídame de los dientes helados. Me despedaza esta flor que crece debajo de mi lengua. Tómame la carne sin confines, este débil pulso. Protégeme de los surcos de hiel, de mi verbo ácido. Yo, que trencé mis muertos a mis cabellos, que me adormecí en su olor, quiero volver a coser estas costuras. No quiero añorar más al hermano suelto, lobo atado, ovillado a mi cintura, casi azul.